Bienvenidos al Renegado, ya estamos iniciando otro Renegado más. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a esta, la terapia musical del fin de semana. El Renegados llegó para quedarse, para acompañarte durante una hora con los éxitos de la banda sonora de tu vida. A compartir de inmediato los éxitos del Renegado a través de nuestra página Renegado Producciones. Además, recuerda compartir nuestro link a través de WhatsApp para que todos los amigos puedan conectarse a este, el programa que trae los éxitos hasta tus oídos. 70, 80, 90, todo lo que quieres escuchar está en tu Renegados. Éxitos que parten desde la cortina musical que tenemos cada sábado en capítulo estreno. Hoy de fondo recordamos, rescatamos a Black Box. Un temazo para comenzar este fin de semana con la mejor música y de la mejor manera junto al Renegados. Soy el Rene y, como siempre les digo, los voy a estar acompañando durante una hora con éxitos, con recuerdos. Vamos a estar con nuestras secciones habituales, como siempre. Vamos a estar con Un Día Como Hoy, con Fiebre de Cine. Y además, hoy vamos a estrenar una nueva sección llamada La Máquina del Tiempo. Saludos a todos los que están en la sintonía del Renegados. Ya comenzamos a preparar sus audífonos, sus parlantes, porque la música comienza a sonar como bienvenida al programa estreno del día de hoy. Los voy a sorprender de inmediato con un tema buenísimo. ¿Recuerdan a Falco? Si no lo recuerdas, la música hablará por él. Lo que comienza a sonar es Falco, Rock Me Amadeus en Renegado. Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart composes the Magic Flute. On December 5th of that same year, Mozart dies. 1985, Austrian rock singer Falco records Amadeus! Amadeus! Amadeus! Amadeus! Amadeus! seguimos haciendo el Renegados Black Box, acompañándonos como cortina musical. Ahí abrimos el programa con ese temazo, Rock Me Amadeus, para comenzar este fin de semana con la mejor música, con los éxitos de tu Renegados. Oye, tenemos noticias. Banda chilena Los Tres, que ha estado pasando por un mal momento. Se habían retirado de los escenarios por polémicas presentaciones que habían estado trayendo a los escenarios en el último tiempo. Y luego de eso se supo que todo se debía a un estado de salud bien delicado de Álvaro Enríquez. Esta semana fue intervenido nuevamente. Segunda operación se le practicó a Álvaro Enríquez. ¿Cómo está su salud? Te lo contamos a continuación. Vocalista de Los Tres ha estado bastante complicado. Mira, Álvaro Enríquez fue operado por segunda vez en la clínica Las Condes. Esta intervención, que duró cerca de 3 horas, es considerada normal en pacientes que han sido trasplantados, según informaron fuentes cercanas al artista. Al respecto, los médicos que operaron al vocalista de Los Tres explicaron que fue sometido a una exploración quirúrgica de la vía biliar y los resultados no presentan complicaciones. Al respecto, el hepatólogo Álvaro Ursúa detalló que pueden tener complicaciones de la vía biliar. Esto se refiere al conducto del hígado por donde sale la bilis. Al momento de hacer el trasplante, uno debe unir la vía biliar del hígado que se está implantando con la del receptor. Además, agregó que no todos los pacientes se someten a este procedimiento. Esto solo si hay una complicación de la vía biliar. Oye, compleja situación la que está pasando Álvaro Enríquez, vocalista de la gran banda Los Tres. Mira, el doctor Ursúa finalmente explicó: el paciente en general no tiene grandes sintomatologías inicialmente, pero lo que uno ve son algunas alteraciones de laboratorio. Cuando los pacientes se trasplantan, les vamos haciendo exámenes de laboratorio y lo que se observa son algunas alteraciones en ellos. Oye, ha estado bastante complicado y ya lleva días internado Álvaro Enríquez. Hay que recordar que él está internado desde el 1 de mayo en la clínica capitalina, tras llegar en estado crítico como el paciente con daño hepático más grave de Chile. Toda la fuerza para Álvaro Enríquez de Los Tres. Nos vamos a la música. Esto que comienza a sonar son Los Tres, Hoja de Té en Renegados. Tienes que olvidar. tienes que olvidar. Que no se te olvide acordarte que me tienes que olvidar. Que no se te olvide acordarte que me tienes que olvidar. Que no se te olvide acordarte que me tienes que olvidar. Que no se te olvide acordarte que me tienes que que me tienes que olvidar. Tell me what you want and nothing more, more, more. Sigues en la sintonía del Renegados. Hoy en capítulo estreno, hoy 12 de mayo, estamos estrenando un nuevo capítulo que quedará alojado, recuerda, en nuestra página Renegado Producciones una vez emitido este capítulo. Ahí lo puedes revivir las veces que quieras, este y todos los capítulos del Renegados que están siempre disponibles en nuestra página Renegado Producciones. ...12 de mayo, y como siempre te contamos qué pasó un día como hoy. Hoy es un temazo, Black Box acompañándonos hoy como cortina musical. Mira, un día como hoy, 12 de mayo, pero de 1962... nace el director y actor Emilio Estevez, hijo del actor Martin Sheen y hermano del popular Charlie Sheen. En su vida sentimental ha tenido grandes parejas como Demi Moore y también estuvo casado con la cantante y bailarina Paula Abdul. Oye, el clan de los Sheen, desde Martin Sheen, Charlie Sheen y también Emilio Estevez, que ahí tiene su nombre artístico, pero que son talentosos y sobre todo también artistas de los 80. Hoy está de cumpleaños el gran Emilio Estevez. Ahora más ligado a la música, también un 12 de mayo, pero de 1957. Nace el músico estadounidense Eric Doyle Massinger, mejor conocido como Eric Singer, baterista. Trabaja con el grupo de hard rock Kiss. También forma parte de reconocidas bandas. Entre ellas estuvo tocando con Lita Ford, con Black Sabbath, con Brian May. Ahí sustituyó a Casey Powell. También ha tocado con muchos otros artistas. Ya les decía de Kiss. También con Avantasia y con Alice Cooper. De estas tres últimas agrupaciones, Eric hasta el día de hoy sigue tocando junto a ellos. Así que Eric Doyle Messinger, más conocido como Eric Singer, hoy también está de cumpleaños. Qué difícil, ¿ah? ¿Eh? ¿Con qué nos vamos a la música? Oye, con muchas bandas, ¿ah? ¿Eh? Lita Ford, Black Sabbath, Brian May, entre otros, Alice Cooper. Nos vamos con Kiss, ya. Nos vamos con Kiss, creo que este tema no lo había tocado antes en el Renegados. Lo que comienza a sonar es la banda Kiss, Heaven on Fire en Renegados. We'll be right back. Ya, muchachos, tengo noticias, tengo primicias. Una película y un actor muy querido por todos nosotros, me refiero a Keanu Reeves, está de vuelta, pero con una franquicia, podríamos llamar ya una trilogía, ya que viene la parte 3 de una película que añoramos de los 80. ¿De qué se trata? Te lo contamos a continuación. Esto es para fanáticos del cine y para fanáticos de la cultura pop de los 80. Mira, era más o menos finales del año 88 a comienzos del año 89 y en Estados Unidos se estaba estrenando la película Bill y Ted. Ahí esta película estaba presentando, yo me acuerdo muy bien, ¿eh?, porque vi la 1 y la 2 a este no aún tan famoso actor, Keanu Reeves. Y también estaba acompañado, haciendo dupla con Alec Winter. Estaban los dos en esta película llamada Bill y Ted. No sé si se acuerdan, pero es una película de culto a estas alturas. Ellos viajaban en una caseta telefónica, algo que sería impensado ahora, porque me imagino que muchos de los que están escuchando ni siquiera saben de qué estamos hablando cuando hablamos de una caseta telefónica. Viajaban a través del tiempo y volvían siempre con personajes de otra época y los traían al presente. Esto fue lo que catapultó en su minuto a Keanu Reeves como actor. Bueno, más tarde lo veríamos en otro tipo de películas, no en comedias como Matrix y las películas que conocemos hasta ahora. Mira, ya está listo, ya están negociando y está cada vez más cerca. Habían habido muchos intentos por juntarlos nuevamente y poder hacer una nueva entrega. Ya han pasado muchos años. Mira, se consolida el regreso del actor de John Wick ahora para hacer esta película, Bill y Ted, que están esperando todos los fanáticos. Si bien aún no tenemos fecha para su estreno, se espera que sea el 2019. El problema es que ahora aquellos jóvenes metaleros, irresponsables y desprolijos son señores de 50 años. De eso estaría tratando la trama del regreso de Bill and Ted. Así que ya lo saben, muchachos, a googlear si no te acuerdas de esta película. Tienen que ver la 1 y la 2, obviamente, para poder estar al tanto del estreno de la 3 y poder entender también de qué se trata. Noticias, como siempre decimos, lo retro está de vuelta y te lo contamos en tu Renegados. Nos vamos con un clásico a la música, lo que comienza a sonar. Hotel California en Renegado. She lit up a candle and she showed me the way.

fiebre de cine. Muchos estrenos esta semana, te vamos a recomendar también películas que siguen en cartelera con bastante éxito, como es el caso de la que aún no pueden destronar este éxito de Marvel, Avengers Infinity War. La verdad que está reventándola aún, rompiendo récord semana a semana, y por lo que veo no saldrá de cartelera próximamente. Pero hoy les cuento que se estrenaron películas. Mira, si quieres algo de acción, te recomendamos esta semana Attack on Titan, que ya está en las salas nacionales. También una película interesante, estuvimos viendo el tráiler, es Isla de Perros. Una película, podríamos, no sé si es animada, pero tiene un trasfondo ahí interesante, no les voy a decir más, pero la recomendamos de todas maneras. Qué buena otra película te puedo recomendar. ¿Te gustan las películas de terror? Los Extraños se hace cargo de este género y está estrenada en las salas nacionales. Hay una comediante también, comediante norteamericana muy famosa, me refiero a Amy Schumer, perdón, que ya la había estado viendo algunos stand-up, hace harto stand-up, y ahora viene con una película llamada Sexy por Accidente. Es una comedia, también estuve revisando el tráiler por ahí, y tiene que ver con la forma como te ves, más allá de cómo la gente crea que te ves o que te importe el que dirán. Sexy por Accidente, y aquí me quedo. Sexy por Accidente de Amy Schumer es la película que recomendamos esta semana en Fiebre de Cine. Vayan a verla para que se rían un rato. De hecho, en el tráiler es muy gracioso. ¿Eh? Es como que te levantas un día, vas, te enfrentas al espejo, te quedas mirando y dices, oye, por Dios que estoy guapo hoy. ¿Eh? Por Dios que hoy día estoy lindo. Eso tiene que ver con cierta actitud que uno debe tomar también de confianza y de postura hacia la vida. Así que optimista para reírse un rato también. Sexy por Accidente es lo que recomendamos esta semana en Renegados. Oye, también se me pasó un estreno, ¿eh? Sherlock Gnomes, para los fanáticos también de estas películas animadas, también está en cartelera esta semana. Y nos vamos a la música. Oye, este tema me hace recordar de inmediato el video, y era una locura este tipo, el vocalista de esta banda, mientras interpretaba, yo creo que estaba bastante, como decimos acá, arriba de la pelota en ese video. Si no me creen, pueden chequearlo ahí en YouTube. Nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es Bonnie M, Daddy Cool en Renegado. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? We'll be right back. about her daddy. Oh, she believes in him. She loves her daddy. En la sintonía del Renegados, recuerda recomendar y compartir nuestra página Renegado Producciones. Sigamos agrandando, como siempre, nuestra gran comunidad de Renegados. Somos los que nos juntamos cada semana a recordar éxitos de los 70, de los 80, de los 90. Algo de cultura pop, algo de cultura retro, lo encontrarás siempre aquí en tu casa, en tu Renegados. Oye, y si de cultura pop se trata, Sylvester Stallone nos ha traído mucho material desde siempre, desde los 70, 80 y hasta ahora, con películas como Creed, con esta, podríamos decir, continuación de la trama de Rocky. Pero ahora les quiero contar que también otro de los personajes más queridos de Sylvester Stallone es John Rambo. Y ya están preparando la quinta entrega de Rambo, sí, tal como lo oyen. Ya ha pasado los 70 años Sylvester Stallone y está preparando este regreso de Rambo. ¿Se acuerdan de Rambo, no? Siempre peleando con tremendos ejércitos. Mira, casi siempre estas películas sucedían entre el Medio Oriente, en algún lugar lejano de Estados Unidos, a excepción de la primera cinta. Siempre lo hemos visto peleando con villanos en alguna isla, qué sé yo. Pero la quinta parte de esta saga estaría por suceder ahora, mucho más cercano a nosotros. Dice así lo que se ha filtrado hasta ahora, que estaría luchando contra un cartel de droga mexicano. Esto es lo que asegura un reporte exclusivo de Screen Daily, en donde afirman que Sylvester Stallone se encuentra trabajando ya en el libreto para Rambo 5 para comenzar las filmaciones en unos meses más, en septiembre. La trama mostrará a nuestro héroe viviendo en un rancho de Arizona, profundamente afligido y luchando con su trastorno por estrés postraumático. De ahí, cuando María, una amiga de la familia, le informa a Rambo que su nieta desapareció después de cruzar a México. De ahí, lo que sabe hacer Rambo: bajar ejércitos, luchar a sus 70 años, más vigente que nunca Sylvester Stallone. Así que a esperar el estreno, solo para fanáticos del cine y para fanáticos de las películas de los 80. Hoy te contamos del regreso de Rambo en su nueva y quinta entrega. Se pasó a Stallone. Los Indestructibles se vuelve a reinventar cada cierto tiempo y ahora viene Rambo 5. Vamos con música de una de sus películas, por supuesto. También de otro personaje muy querido por nosotros, me refiero a Rocky Balboa. Lo que comienza a sonar es Survivor en Renegado. It's a primitive clash. Fitting years of frustration. Bravely we hope against all hope. There is so much at stake. Seems our freedom's up against the ropes. Does the crowd understand? Is it east versus west? Haciendo el Renegados, ya avanzando rápidamente, llegando a los últimos bloques del programa de esta semana. Mira, te vamos a contar, bueno, vamos a estrenar, como se los dije al comienzo del capítulo, una sección que hemos llamado La Máquina del Tiempo. En esta sección vamos a viajar un año en particular, te vamos a contar qué sucedía en ese año y de seguro, si fuiste parte de la década de los 70, 80 y 90, te vas a identificar. Y si no, te invito a viajar para poder situarte en esa época que hoy estamos viviendo con toda esta no sé si decirlo moda, pero está muy fuerte todo lo que es la cultura retro pop. Te presentamos hoy la nueva sección, La Máquina del Tiempo, que comienza a sonar así. Todos quieren irse con la máquina, volverá hacia atrás y podrá ver todo lo que sucedió en la máquina del tiempo. Todos quieren saber lo que aconteció, ya sabrán. Con La Máquina del Tiempo, el opening también de esa serie animada, cantada por el Capitán Memo. Nos vamos con esta sección, La Máquina del Tiempo. Y hoy la máquina nos lleva a 1980, esa década, ese año donde comienzan a sonar todos los sonidos electrónicos. Mira, terminaba los 70 y todavía estábamos sacudidos con el asesinato de John Lennon el 8 de diciembre de 1980. Ahí empezaba una nueva época para la música. Culturalmente, los 80 también iban a suponer un movimiento fuerte en lo que videojuegos hasta el día de hoy conocemos. Ese año se estrenó el Pac-Man, por ejemplo, y también otros hitos de ese año es el comienzo de la cadena televisión CNN que conocemos hasta estos tiempos. Pero lo que nos gusta a nosotros, ¿qué pasaba en la música en 1980? La música disco seguía llenando las discotecas. Los éxitos del año que no dejaron de sonar fueron algunos como And the Beat Goes On, The Whisper, Celebration, The Cool and the Gang, entre otros. Si nos vamos a los 5 primeros lugares de ese año en la música, ¿qué sonaba? ¿Qué estaba sonando como estreno? Mira, el número 5 se encontraba la banda Ultravox con el tema Viena. También el número 4 estaba Lips Inc. con el tema Funky Town. Cool and the Gang se situaba en el tercer lugar con Celebration. En el número 2 estaba Dire Straits con Tunnel of Love, en el número 2 de 1980. ¿Y quién estaba en el número 1? La máquina del tiempo nos lleva hasta el número 1, que estaba Queen con el tema Another One Bites the Dust, un temazo que comenzamos a recordar y a rescatar en La Máquina del Tiempo hoy en Tu Renegados. Nos vamos a la música. Esto es Another One Bites the Dust, Queen en Renegados. Y de esta forma empezamos a despedir el programa del día de hoy, sin antes agradecerles por la sintonía, muchachos. Gracias por la buena onda, gracias por los comentarios, por Messenger, por WhatsApp. Siempre nos están escribiendo y nos están comentando cómo estuvo el programa de la semana anterior. A muchos me decían, oye, qué buena, escuché los Guns N' Roses, Black Sabbath, hace rato que no los escuchaba. Así que vaya para todos un gran saludo. Pero he dejado para el final también algunos saludos importantísimos. Esta semana en nuestro país, en Chile, se celebró el Día de la Madre. Algunos lo celebran el día domingo, el fin de semana, en esta fecha más comercial, pero también el 10 de mayo es, podríamos decir, el día oficial. Para todas las mamitas, para todos los renegados que están celebrando junto a sus familias, que están celebrando junto a sus esposas, como es el caso de un gran amigo renegado, fanático del programa, a Eduardo, que nos escribió desde Maipú y me dice: amigo René, por favor, mándale un saludo especial a mi mujer en su Día de la Madre. Para Alejandra, desde los estudios del Renegado Producciones, vaya un abrazo caluroso desde los estudios con cariño, pero principalmente este saludo que ha querido dedicar Eduardo con todo el corazón a su esposa Alejandra. También me dice, por favor, mándale un saludo a mi mamita Mónica Retamal. Así que nosotros cumplimos, Eduardo, y también saludos a su esposa y a su madre en este día tan especial. Ya lo saben, a todas las mamitas, a todas las renegadas que tienen la suerte de ser mamá, les mandamos un saludo caluroso. A la Isa, a Anita, a mi esposa Jessica, a todas y cada una de ustedes, un saludo especial a esta hora que ya estamos terminando el capítulo del Renegados del día de hoy. Como siempre les digo, soy el René y los espero la próxima semana a eso de las 20 horas para que juntos hagamos un nuevo capítulo del Renegado. Sigan con su celebración, que tengan una buena semana, muchachos. Los espero con los éxitos de la banda sonora de tu vida. Nos vemos. Chao.